Sebastián, levántate, no seas flojo. Ya voy, mi negra. El cuero si pretendes la muchacha. Una casa no se hace con tripas de cucaracha. Busca el radio, la nevera y el carrito redumblón. Sebastián, rompete el cuero, te quedas solterón. Sebastián, si la muchacha te sale muy majadera, agárrate de un buen palo y rompele las caderas. Tu problema es el dinero, tú quieres felicidad. Sebastián, rompete el cuero, tú tienes que trabajar. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. Pues la cuestión, la cuestión, la cuestión, la cuestión es con dinero. Rómpete el cuero, porque te vas a quedar soltero. Porque te vas a quedar soltero. Rómpete el cuero si pretendes la muchacha. Una casa no se hace con tripas de cucarachas. Busca el radio, la nevera y el carrito redumblón. Sebastián, rompete el cuero, te quedas soltero. Sebastián, si la muchacha te sale muy majadera, agárrate de un buen palo y rompele las caderas. Tu problema es el dinero, tú quieres felicidad. Sebastián, rómpete el cuero, tú tienes que trabajar. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. Pues la cuestión, la cuestión, la cuestión, la cuestión es con dinero. Rómpete el cuero, porque te vas a quedar soltero. Porque te vas a quedar soltero.